Hoy es nuestro último programa, pero no por eso va a ser triste. Tenemos tantas cosas para ofrecer, un tiempito para contarlo y otro tiempito para descargar. Será el momento en el que hoy se luzcan las estrellas del programa y ustedes y nosotros, la banda de Lagrimita y Morisqueta. Vos que estás del otro lado, seguramente te divertirás con nosotros. Quédate ya y que ya arranca Lagrimita y Morisqueta. Como en un cuento de amor, todo como comenzó, y en mi cabeza quedó, chica de suburbano, y terminaremos lo que... Bienvenidos a Lagrimeta y descarrié. Yo dije que íbamos a descarriar. Va de nuevo, a ver, subí un poquito la cortina. Bienvenidos a Lagrimita y Morisqueta. Ahora sí, sin descarriar. Bueno, un error puede pasar. Sí. Pero acá no pasó nada. El tema que escuchábamos se llama Mucha Experiencia y es de Los Pericos. Y es, me parece ideal como para un día como hoy para ir caminando con una sonrisa. ¿Vos qué te parece de mí? Sí, además que este es el último programa que nos, ya nos estamos despidiendo, pero que nos queda un algo relajado, un tiempito para... Oh, Julio, ¿no te dan ganas de...? Y de paso los saludo. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estás, Walter? No, antes quería aclararte por qué no vine el fin de semana pasado. Resolví el dilema acá en Lagrimita y Morisqueta, el tema del trío. ¿Viste que era de...? Yo sabía. Estuve de trío y bueno, ¿qué se lo hace? ¿Cómo es? Y la pasé bien. No les quiero contar esto, no se puede contar. ¿Es muy íntimo? Obvio. Pero, bueno, pero los detalles tampoco van a ser tan graves. Ah, tremendo lo que pasó con Julio el fin de semana pasado. Bien ahí, Julio, te envidio. No, la pasé pero muy bien, por eso. Vine muy contento hoy, así que... Igual yo te aclaro, yo siempre hago trío. Mi almohada, mi frazada y yo, todas las noches... esa es tu manera. Esa es mi la manera. La mía es otra. Bueno, Emi, ¿qué temperatura hace hoy con este día? Tenemos raro. 19 grados 1. Mira. Está... fresquito, ¿no? Sí, está fresquito porque tengo camperita. Está despejado y hay sol. Con solcito, sí. Después del sol, qué sé yo, te agarra mucho calor y en la sombra te agarra mucho frío. Así está. Bueno, y si estás en la sombra y te agarra mucho frío, nos puedes llamar, ya que estás al 466-6559. O mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. O si querés hacer un trío... No, mentira. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y si querés hacer un trío, después te vamos a pasar el número de Julio, que parece estar habilitado. Exactamente. Bueno, doctor, ese es el problema que yo tengo. La entiendo. Usted tiene un dilema. Resuélvalo en Lagrimita y Morisqueta. Con Tony de Seguridad. Lagrimita y Morisqueta. Domingos de 17 a 18 por FM Moreno. Bueno, hoy tenemos un temita del tema... que es muy frecuente en todas las personas, ¿no? ¿Qué es el gula? El gula, sí. Explícame un poco. ¿Qué es el gula? No, pero ¿no saben lo que es el gula? No, juro que no. Bueno, es la glotonería. Es como que ellos, las personas que tienen gula, agarran y comen cualquier cosa, ¿sí? Ajá. Con exceso, obviamente. ¿Es una enfermedad o es una cualidad o un adjetivo? Lo define como pecado capital. Y... Ah, ¿tiene algo que ver con los 7 pecados capitales? Sí, tiene que ver. Yo sé el nombre nomás, pero después nada más. Y bueno, de manera irracional, hay consumo de manera irracional y como que se dañan a sí mismo, ¿no? ¿Y qué les parece? ¿Las bebidas cuentan? ¿Tienen algún...? A mí, yo tengo... Ahí Leo me estaba capaz diciendo que... todos tenemos un poquito de gula, ¿no? Seguramente, pero Leo me estaba diciendo que él está al horno con frito. Para mí... Yo escuché en un libro de un cocinero francés que decía él que había dos formas de vivir la vida. Eran dos formas. Una era la de cuidar su cuerpo como un templo. Uh-huh. Y que su cuerpo es un templo y cuidarlo y purificarlo y estar en constante sintonía con la naturaleza y qué sé yo. Y la otra, que es la que yo apoyo, es la que el cuerpo es un parque de diversiones. En la que puedes hacer lo que a vos se te cante. Y el cuerpo está para disfrutarlo. No está para medirse. Como lo hago yo. Claramente Julio es una montaña rusa del parque ese que ya no está más. Que eran muy grandes esas montañas rusas. Bueno, así. Bueno, ¿y qué más en Laguna? Qué tremendo. Mirá lo que me vengo a enterar. Dice, bueno... Incluye ciertas formas de comportamiento destructivo en el gula, ¿no? Se destruyen a sí mismas, digamos, porque después se sienten mal y todo eso. La gula tiene que ver con el exceso, entonces. Sí, el exceso. ¿Pero no solo en comida? O sea, ¿solo en comidas o en general el exceso? En general, en sí. Oh, el exceso en la bebida, en la salida. Hay las adicciones. también pueden ser. Sí, puede ser también, sí, las adicciones. Y qué sé yo, yo, por ejemplo, yo soy re glotona con los chocolates. Yo, a mí me matan. Yo veo chocolate y me mando. Entre dulce o salado, elegís dulce. Sí, no, pero específicamente va con el chocolate, nada más. ¿Alguno en especial? ¿Eh? ¿Alguno en especial o le mandás como viene así? No, chocolate, todo chocolate. Yo antes me comía, salía a trabajar y me agarraba las barras de chocolate. Tengo gula con los guisos. ¿Tenés gula con los guisos? Sí, me excedo mucho los platos de guisos, así que... Leo apoya tu moción. Yo tengo gula con el arroz con pollo. Yo soy alérgico al pollo, pero la verdad que no me importa. Y no tengo ningún tipo de problema de comer mucho pollo. Y bueno, y con las cosas así de, por ejemplo, con los excesos de ¿cómo se llaman? No me sale, de las bebidas, de... Alcohol. De todo lo que vendría a ser las adicciones. Sí. Eso es más perjudicial para las personas. Eso es perjudicial para la salud, como dicen las cajitas. Pero... Y sí. Pero... Hay varias adicciones, eso es lo que pasa. Es que el exceso en sí está mal. O sea, a la larga termina estando mal. Pues hay gente adicta al trabajo. No solamente están las adicciones, por ejemplo, ponerle de las drogas o del alcohol. Pero también hay gente adicta al trabajo, a la familia, a viajar, a no ser sedentarios. A su aspecto físico también. ¿Te acordás? Sí. Cuando hablábamos de... narcisismo. De narcisismo. ¿Eso sería una gula? Y debe ser, sí, es una gula. Se define más que nada como glotonería, pero viene en toda la rama, ¿no? Es algo de gula, sí, tiene. Bueno, cerrando, aquellos que tengan gula bueno o gula malo, no sé, tendrían que fijarse un poquito más... Y definirse, ¿no? En que hay gula malo o gula bueno. ¿Cómo es eso de gula malo o gula bueno? Y por ahí es algo muy chiquitito de glotonería. Y por ahí algo más grande, complejo, como estábamos diciendo, las adicciones, ¿no? Sí, y ¿vos crees que hay gula bueno o gula malo? Sí, el gula, ¿te acordás lo que era el gula? Que eran los excesos. ¿Vos crees que hay excesos buenos o excesos malos? Y sí, hay un poco de todo. Para mí, no sé, no comparto mucho de los excesos de la comida. Por ahí no es tan malo, a veces, para mí. Pienso yo, ¿no? Porque por ahí no me hace tan mal a mí. O a otros le cae mal. Y los malos, decías vos, que por ahí las drogas o las bebidas alcohólicas en exceso pueden dañar demasiado, ¿o no? Sí, bueno. Para que te leo un mensajito, nos acaba de llegar. El cuerpo es un parque de diversiones. Mal hecho porque está muy cerca de la zona de diversión. Y de los desperdicios. Bueno. ¿Lo firma alguien? No lo firma. Anónimo. Anónimo. Bueno, qué sé yo. Cada uno tiene su percepción. Vos decís que lo podremos... No lo podemos quemar tan feo. Bueno, pero para aclararnos y firmar quién sos, podés llamarnos al 466-6559... o mensaje de texto al 1561-5403-59. O mail a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. ¿Para qué andar comiendo mierda en cualquier lado, pudiendo hacerlo en... Comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra para vos. Comida chatarra, vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y muchos de placer. Comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra, comida chatarra para vos. Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida, ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Y llegó en nuestro último programa el momento familiar. Ese momento en el cual vos, estando bien o mal en la relación con tus viejos, necesitás recordarlo. Como dice la canción de Celeste Carballo que se llama Qué suerte que viniste, que le pide al padre, que le reclama que por fin viniste. Por fin volviste y te acercaste. Y me viniste a escuchar. No sé si te conozco, no sé a qué cosas renunciaste para darme vida. Ese desconocimiento que tiene la chica en la canción, que dice que no sabe por qué, a qué habrá renunciado el padre, esa pregunta para darle la vida. ¿Qué habrá sacrificado? ¿Qué habrá pasado por su vida, por su cabeza en ese momento? Y marcar eso de que cuando él caminaba con su paso firme, ella lo miraba y como que le tenía miedo. Y reclama esa falta de llegada, esa distancia entre padre e hija. El reclamo constante, como que se grita, vos que estás un poquito alejado, distante en este momento de tus familiares, de tus viejos, esa imagen firme que tenés de él, le tenés que gritar. Qué suerte que viniste. Justo te necesitaba, ¿sabes? Tanto tiempo estuviste lejos y ahora viniste. Vamos a arrancar desde acá. Como esto es Lagrimita y Morisqueta, pasó el momento Lagrimita familiar y ahora viene el momento Morisqueta dentro del momento familiar. Y esa alegría que le da a los padres, que les da verlos jugar, como decíamos la semana pasada, esa felicidad de saber que es un varón, como dice acá Vicentico en la canción,

como en un cuento de amor. Todo como comenzó y en mi cabeza quedó. Mientras continuamos, luego de la tanda, esperamos las repercusiones del momento familiar, a ver qué habrá parecido. ¿A ustedes, chicos, qué les pareció? Bueno, hay mucho que hablar en realidad por el tema de la familia, así como siempre en todos lados hay problemas y la relación más que nada con el padre, por ahí porque trabajan o porque no tienen una conexión, como decías, ¿no? En sí, y o las separaciones que dan entre medio los hijos y a veces tira uno para un lado y otro para el otro y como que uno no puede distanciamiento, el distanciamiento, sea. Sí. Bueno. Es más complejo en realidad, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es para acercarse un poquito. ¿Julio? Vamos a ver qué pasa. Yo estoy separado de mi viejo. Mi viejo está viviendo lejos ahora, hace poco se fue a vivir, no sé qué va a pasar, si voy a ir a visitarlo o no. Vamos a ver. Está en proceso. Sí, está en proceso. Y bueno, como está en proceso, seguramente los mensajitos que nos están por mandar los oyentes, que lo pueden mandar al 1561-540359. O mensaje de texto al 1561-540359. O a micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Bueno, acá hay un mensajito para Zaira Luján que se bautizó hoy. Un mensajito para la familia. Tiene un anito. ¿Un añito? Sí. Bueno, y felicitaciones. También le mandan saludos a Janina Martínez, que es de acá de Moreno, de Las Flores. Le mando un saludito a Luquitas Marcochi, si está escuchando, a mi familia que está en casa y a los viciosos que dejen la Play. Mándanos los saludos. Vamos a trámites tormentosos. Ay, qué bajón. Un trámite que se me viene a hacer a la cabeza puede ser registro de auto por ahí. Que hay que estar muy temprano. En realidad, para hacer todos los trámites hay que estar muy temprano. Sí, sí, seguro. Por ejemplo, vos, Julio, ¿cuál decís? El de documentos. Sí. Bueno, el registro civil es un poco mal. Hay que sacar número y capaz que sacas número y no o te... por ahí algunos se quedan a dormir ahí afuera. Es tremenda la situación. Hay otro que es cuando vos sacas un crédito o para un electrodoméstico o para algo, te tienen como 2 horas para registrarte y todo eso. Ah, es verdad. El control de salida, que... Que tenés que tener ya una boleta, no sé qué. Bueno, y el momento del pago, todas esas cosas. Te sellan la caja como 50.000 veces. Y viste que ahora hay muchos telefonitos estos chiquititos. Sí, exactamente. Y también es un problema, porque yo, por ejemplo, se me rompió un chip y tuve que irme hasta Caballito a hacer el trámite. Me quise hacer pasar por un chico de Luján y no me creyeron. Yo dije, no, pero flaco, yo vengo desde Luján, me tomé 2 trenes para llegar hasta acá para que vos me digas que tengo que ir hasta Caballito. Estaba en Morón yo. Y el tipo me dice, bueno, pero es algo que nosotros no lo manejamos. No les importa, te dicen, bueno, buen día, te dicen. Que es el siguiente. Claro, o sea, cero humanidad por el pibe que estaba viajando, que al fin y al cabo ellos están sacando plata de eso, no es que lo están haciendo gratis, es su laburo y... Mínimamente la buena onda de atenderte bien. Sí, y traería más gente al negocio, supongo, ¿o no? Seguramente. ¿Vos alguno más tenés? No, la verdad que no. Yo hice el único trámite que hice es ese, el de poder agarrar y hacer el crédito, pero no se pudo. Sí, en el hospital público. Es verdad, que pasan muchísimo tiempo para que te den un turno. Mucha gente pasa la noche como en el registro civil esperando un turno y por ahí no llegan y todo el problema ese. Sí, te comiste todo un tiempo al pedo, estás cansado y enojado por todo ese proceso. El mal humor de la gente también. Sí, por quién va primero, quién no, qué número tenés. Bueno, y estos fueron nuestros trámites tormentosos en este domingo. Vamos con Motorcico de Los Redondos. Según el diccionario, la sociedad es el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un desarrollo tecnológico, sociopolítico y económico, destinándolo a la subsistencia e interactuando entre sí cooperativamente para formar un grupo o una comunidad. ¿Y qué entendamos la sociedad en Lagrimita y Morisqueta? La sociedad y la violencia intrafamiliar. Vamos a definir la violencia intrafamiliar como aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia. Ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio. Y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Y Emi se está durmiendo acá. Se aburrió. Se aburrió muy rápido, te aburriste, ¿eh? Están quemando, descargando todo mal. Sí, están sí. Mandando. Debe ser porque es el último programa, pero no nos vayamos de esto. A ver, a ver, a ver. Ya que pide, a ver, ¿qué más hay de violencia intrafamiliar? Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. Ajá. Ajá. ¿Y qué es eso? Entonces, ¿un caso específico o un ejemplo? No, es un ejemplo, digamos. Algo porque, que pasa en la familia, ¿no? Sí, la violencia. Dentro de la familia. Pudo haber pasado a algunos de tus vecinos, o mis vecinos, o de ellos. Lo más penoso es que después se sabe, porque después hablan. Después salen todos los trapitos al sol. ¿Sabes lo que me pasó después hoy a la muchos años, ¿no? Es verdad. ¿Sabes lo que me pasó hoy a la mañana? Sí, decime. Viste que llovía. Yo estaba en una parada muy lejos de acá de Moreno Centro, cerca del hospital. Y cruzo un hombre caminando muy tranquilo. Tenía la ceja toda cortada y como, no sé, 4 o 5 puntos, no entiendo de eso. Pero tenía toda la ceja cortada y la mujer me contó que el novio de la hija le había pegado a su marido. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Cómo fue? ¿Sabes algo? Lo que había pasado es que ella dice que cerca de las fiestas el muchacho se pone siempre muy nervioso por el tema del aguinaldo, que no le llega la plata, como nos pasa a todos. Sí. Bueno, pero el pibe tuvo una mala reacción, se puso... ¿Alcoholizado? Se alcoholizó y empezó la discusión, que por música, que por esto, por el otro, y bueno, terminaron mal. O sea que estás hablando que vino de un problema económico. Sí. Acá justamente lo marca, son uno de los factores que sucede con esto. Y es la bronca y la rabia y que se agarran con la familia, ¿no? Sí. La única respuesta que tienen es la violencia. ¿Qué otro eje hay, aparte del económico? La carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente. Ajá. Mirá, o sea que... Incapacidad afectiva, sí. ¿Cómo sería eso? ¿Que no le dan cariño? ¿Que no sientes ser querido? Sí, digamos que no interactúan entre ellos y por ahí eso desgasta más o menos la familia y ahí vienen los problemas. Pero eso no sería también un problema, creo yo que sería un problema también de inseguridad personal. Tal vez venga del padre también, que por ahí es el que maneja la casa, ¿no? No, que vendría desde antes, mucho antes. Que por la familia, como también cuando uno marca mucho ese tema de la violencia anteriormente a la familia cuando es chiquito, a veces cuando es más grande y tiene su propia familia también lo marca, ¿entendés? ¿Lo reproduce? Como que lo reproduce, exactamente. A ver, o sea que... ¿Pero hay forma de cambiar? Porque si un pibito que sí, hoy por hoy... Hay formas de cambiar, pero la cuestión es que ya como viene ya psicológicamente y como si a veces uno no se puede tratar ni nada por el estilo, hace eso de ser violento en la familia o violenta en la familia. Yo creo que los modelos de autoridad imponen su autoridad de distintas formas. Si no se puede a los gritos... Van a ir por más. Si hoy te pego un grito, vos que... Mira, volvamos a poner el caso de hipotético de que vos sos mi novia. Yo te pego un grito, vos te callás, listo. Pero yo mañana te pego un grito y vos ya no te callás. Así se va acumulando tensión y hasta que en algún momento se llega al... Si no se llega a un acuerdo... A la violencia física. A la violencia física. O cuando uno es muy manipulador, manipuladora, que no hace lo que quiere... O lo que hace que la otra persona sea violenta y reacciona de esa manera. Si vos no haces lo que yo hago o lo que yo digo, reacciona de esa manera, ¿no? Claro, y también marcar los distintos tipos de violencia que son, a ver si me olvido de alguno, violencia económica, que es depender económicamente de las personas. Exactamente. Después está la violencia afectiva. Que no tiene. O sea, necesita más afecto para sentirse querido o algo así, ¿no? Y bueno, un caso, la violencia psicológica es tremenda también. Cuando vos hablabas de la manipulación, es cómo te manejan la cabeza desde distintos puntos sin que te des cuenta. Por ejemplo, ¿sabes que no me gusta que usas esa pollera? Sí, te queda re bonita, pero ¿sabes que no me gusta? Te miran. Típico. Es típico. Sí. Es difícil de no reproducirlo, pero bueno, pasa siempre. Y acá un puntito más, vamos a terminarlo con... En algunas variantes está un factor que, digamos, es el exceso de alcohol y de drogas que involucra a la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Qué les parece esto? Bueno, tremendo, comparto, muy buena tu columna hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, ahí Leo me aclara de afuera que es un potenciador de violencia. Todo lo de las drogas y el alcohol. Y bueno, acá vamos cerrando este temita que estábamos hablando con ustedes, chicos. ¿Qué les pareció? Estuvo muy bueno. Podés dejarnos tu comentario llamándonos al 466-6559 o al mensaje de texto al 1561-5403-59. Y ahora vamos a ir un temita y se lo dedico a todos los metaleros. Hermética, Vientos de Poder. Seguimos acá en este Lagrimita y Morisquetas. No me habrá escuchado antes. Ya salí el domingo pasado, soy Miguel Ángel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Juan. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal a la gente que nos escucha? Y vengo con un personaje. Un personaje que le pedí autorización a Néstor Benítez, de conductor de Mediocres, que le dije, ¿me prestás el personaje tuyo? Ese invitado que tenés, muy que sabe un montón de la radio. Sí, no hay problema, así que le agradezco mucho a él. Y acá viene conmigo, vamos a ver cómo se presenta, cómo lo trabaja esto. Adelante, pase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Sabe, puedes decirnos su nombre para todos los que están? Sí, soy el Gatito Coco. Bien, ¿qué tal, Gatito Coco? Te veo que sabe un montón de programas, de la radio y todo. ¿Tiene para venir a decirnos algo? Sí, vengo a anunciar que el programa que antecede al que yo estoy es Estado de Coma. Avisarles que va a ser el último programa el sábado que viene, que lo escuchen. Muy bien. ¿Usted sabe los integrantes, todo? Sí, la chica, una chica muy, muy bonita, Peticita. Bien, hablamos de Cecilia, supongo, Cecilia D'Amico, que le mandamos un saludo. ¿Y el conductor, que también conduce? Y Sebastián Carguero. ¿Cómo Sebastián Carguero? Perdón, Sebastián Carrera será, no Sebastián Carguero. Sí, Carrera, porque ayer estuvo de mudanza y se mudó y andaba a las carreras de acá para allá. Bueno, dejémoslo ahí. Y el productor, que también opera y todo, sabe cómo se llama, que también opera en su programa. Sí, Leo Merlo. No, Leo Smerlin en ese caso. No, Leo, no vive en Merlo. Sí, Leo Smerlin es muy buen profesor. Muy buen profesor con usted. Veo como a usted lo reta muchísimo. ¿Ah, sí? Dígame, ¿cómo sabes? Y pues yo lo escucho decir cosas, por ejemplo, como... muy mala leche. Soy Gatito Coco. Bueno, dejémoslo ahí. Y el que ahora opera, que lo tiene acá, que está acá, que le está hablando. Sí, Miguel Ángel Caspa. Bueno, espere. No tanto falta de respeto. Tengo canas, pero no, algunas canas, pero no para tanto de capa. Ahora escúcheme una cosa, Gato. Dígame, con esta presentación que cambió los apellidos de la gente de Estado de Coma, que dicho sea paso, vuelvo a mandar un saludo a Sebastián y a Cecilia que nos están escuchando y agradecerles por haberme dejado participar. ¿Usted cree que yo voy a seguir operando con todo esto? ¡Me van a echar! Ah, el problema es suyo. Bien, bueno, vaya nomás, váyase. Ahora yo hablo con Néstor y que lo arregle. Por favor, llévatelo, Juan. Chao, me están echando. Continuamos en Lagrimita y Morisqueta, en nuestra última emisión, luego de tener al intruso del Gato Coco. ¡Qué personaje! La verdad que fue sorprendente. Se zambulló y se fue y volvió, no sé qué pasó. Yo lo vi subir a los tejados de enfrente. Lo alcancé a ver entre la puerta, cuando Leo se corría y me destapaba el sol, lo alcancé a ver que se trepaba allá. Y se fue nomás. Y se fue, bueno. Huyó despavorido. Así parece. Bueno, chicos, ya estamos llegando al final. Nos queda muy poquito tiempo. Nos estamos yendo. ¿Qué les pareció estas cuatro emisiones que tuvimos, cómo estuvieron, vamos a hacer un balance. Fue algo rotativo en sí, ¿no? Que tuvimos un poquito de todo, nos divertimos, las bandas, que nos fueron unos capos, vinieron, Gatito Loco, el gatito, Coco era, Coco. Las columnas que tuvimos, las editoriales que siempre fueron en vivos al principio del programa. Siempre en vivo, nunca grabada y... No. Nada de editado, nada trucho. Todo exclusivo de Lagrimita y Morisqueta. Con todos nuestros errores. Nadie los va a editar porque si no, no sería Lagrimita y Morisqueta y sería retrucho. Y sí. Y la buena onda de la gente que está mandando mensajes, está opinando. Que están atentos a los chicos, a la barra brava del séptimo día que siempre nos hace el aguante desde afuera. Y la gente que también ahora nos está escuchando, que no nos dejó ningún domingo. Colgado, ¿no? Exactamente. Bueno, yo, por ser que lo viví desde afuera, desde el lado de la producción, la verdad que me sentí muy cómodo porque por lo menos pudimos llegar a un acuerdo. Cada uno, hoy armo la editorial yo, mañana te toca al otro, o sea, y nos entendemos todo en equipo, que eso es lo más importante, que es brindarle esto a la gente que, digamos, que es la que nos escucha dentro de los errores, pero con el respeto que creo que se merecen todos. Un gran equipo, la verdad. Somos un gran equipo. Hicimos Lagrimita y Morisqueta, Juan operando, Leo coordinándonos el piso, Emilia co-conductora y columnista, Julio en la otra columna y el trío bárbaro, el trío Pardepe, bueno, y Miguel Ángel, que ya se presentó, es nuestro productor y conductor. Bueno, nos estamos yendo y muchas gracias. No. Sabotaje. ¿No me quieren presentar? No. Estamos acá con Walter. Con Walter. Nos volvíamos del... Como siempre. ¿El qué? Bueno. De locutar. Nos vimos. Chau. Muchas gracias por escucharnos. No se queden en el próximo programa que viene ahora, que es el séptimo día. Mejor quédense. Sí, obvio, quédense. Y yo me voy a hacer un trío. Chau. Adiós.